Te prometo una estrella fugaz, porque es aquello que no puedo darte. Lo único que yo puedo regalarte es una vida para recordar. Tengo una dosis de amor para conquistarte, mil besos en mi cama para darte. Sé que detrás de ti tienes bastante, pero ninguno como yo de interesante. Y aunque no, no tengo nada, tengo mucho para darte más. Puede que no sea algo material, tengo versos que te hacen volar. Más allá de la atmósfera, las estrellas te conocerán. Tú ve volando tranquila, que a ti te gusta la libertad. Cuando te beso te llevo a tu universo, y yo me elevo si contigo converso. Pa' enamorarte sigo escribiendo versos, si te convenzo pongo el mundo al inverso. Sé que tienes pretendiente, imposible que no estés pendiente. Una mujer independiente que cambió mi vida de repente. Lo material se queda si nos vamos, eso es literal, todo habrá sido en vano. Y sin operar se ve de cirujano, nos transportamos a un lugar lejano. Yo le doy amor, comprensión y ternura. Dicen que si es real por siempre perdura. Me saca de concentración verte desnuda. Vino de otro planeta, no cabe duda. Y aunque no, no tengo nada, tengo mucho para darte más. Puede que no sea lo material, tengo versos que te hacen volar. Más allá de la atmósfera, las estrellas te conocerán. Tú ve volando tranquila, que a ti te gusta la libertad. Yeah. De enamorarte tengo la capacidad. Si te vas conmigo nunca estarás vacía. Poco a poquito llenamos la alcancía, pa' irnos a viajar por la galaxia. Quizás no te llene de luz, pero princesa, solo al verte deduzco que no eres de esa. Te juro que me muero si me besas. Tu esencia para mí es una sorpresa. Y yo quisiera tenerte cerca, ser el hombre que te abre la puerta, un caballero de la vida real que te sepa tratar. Volaremos más allá de donde nadie te ha llevado. Cruzaré las montañas de tu cuerpo al natural. Volaremos más allá de donde nadie te ha llevado. Cruzaré las montañas de tu cuerpo al natural. Y aunque no, no tengo nada, tengo mucho para darte más. Puede que no sea algo material, tengo versos que te hacen volar. Más allá de la atmósfera, las estrellas te conocerán. Tú ve volando tranquila, que a ti te gusta la libertad. No te prometo una estrella fugaz, porque es aquello que no puedo darte.